vamos a establecer contacto nuevamente ahora, en este preciso momento, con Gabriela Fioqueta desde Chaco. ¿Estás ahí? Exactamente, compañera. Muy bien, Gaby. Veo que nos dio solo un pequeño respiro después de tanto esfuerzo. Sí. Alrededor de más de 40 minutos. Hemos intentado las comunicaciones. Quiero contar, como Cuente. Dice recién, no era solo de nosotras. Acá está muy complicada las comunicaciones. No sabemos si es la gran cantidad de telefonía celular. No sabemos qué hay, pero está difícil comunicarse. Bueno. Hemos logrado, les voy a presentar al lujo que me acompaña, a mi querida compañera, que ha hecho lo imposible para que esto se llevara a cabo y está frente a mis ojos, ha dejado de rabiar, sonríe, está radiante, como la vi cuando la encontré en el encuentro, porque la muchacha llegaba desde Buenos Aires, ella. Que es Anita Clara. ¿Cómo estás, Anita? Hola, buenas tardes, Gaby. Por fin pudimos salir. Buenas tardes, chicas, a ver el estudio, hola al Tato y a toda la audiencia. Buenas tardes. Todo lo que se hace desde La Mosquitera, esfuerzo mancomunado desde todos los compañeros y las compañeras desde Mendoza y las que estamos acá disfrutando, vivenciando lo que es este Encuentro Nacional de Mujeres. Al fin lo hemos logrado, así que bueno, hay varias cosillas que vamos a ir compartiendo durante esta jornada de transmisión que ya estuvieron las chicas arrancando con todo y contando sobre la historia de los encuentros, ¿no? Y algunos audios de quienes iban llegando al encuentro. Les contamos que hay muchas mujeres, muchas de las que nos hemos encontrado, que vienen por primera vez. Lo cual es más que interesante. Por ejemplo, en el micro en el que nosotros veníamos, la gran mayoría venía por primera vez. Después varias de las que estuvimos entrevistando, que ustedes han estado escuchando y enseguida van a seguir escuchando seguramente, también vienen por primera vez. No sé qué le pasó a usted, Ana Clara. Sí, en el colectivo en el que venía yo también, yo salí de Buenos Aires, como decía Gaby hace un ratito, también muchas de las chicas era la primera vez que venían. Yo ya he ido a otros encuentros, a Chaco es la primera vez conociendo a Chaco y el clima me parece espectacular. Esta mañana parecía que iba a pintar frío, salió el solcito, la gente, las mujeres acá estamos por suerte encontrándonos muy tranquilas. Hay un ambiente de mucha tranquilidad, de mucha organización. Por suerte estamos acá en una escuela donde están sucediendo varios talleres en este momento. Bien, algunos de los talleres que recién decíamos, ¿qué se está llevando a cabo en esta escuela? Bueno, se está llevando a cabo mujeres y pueblos originarios, mujeres y terapias alternativas, taller de mujer, violencia y maltrato, mujeres y hábitat, mujeres campesinas y rurales, mujeres en el ámbito rural, mujeres y organizaciones productivas, cooperativas y economía popular, mujeres empresas y fábricas recuperadas. Todo esto, ¿dónde es? En el Instituto de Nivel Superior San Fernando Rey, que queda medio en un predio que hay de la universidad, ¿no? Claro, es como un campus universitario, hay varios, funciona también la Facultad de Ingeniería, hay varias, una enfrente de la otra. Nosotras decidimos hacer la transmisión desde este instituto por los talleres, hay varios talleres en este lugar, hay otros edificios donde hay un taller o dos talleres. En este momento hay un montón de mujeres en el patio y están confluyendo varios talleres. Por eso también decidimos venir a hacer la transmisión desde aquí. Exactamente. Y algo que llama la atención, esto que decíamos, hay muchas mujeres que vienen por primera vez y también han crecido la cantidad de talleres, ¿sí? Hay 71 talleres. En total hay alrededor de unas 10 escuelas que están recibiendo talleres, sí, o un poquito más en realidad. Sí, tenemos 17 escuelas que están recibiendo talleres, algunas que tienen solo un taller y otras como esta, que es una de las más convocadas, que tiene estos 8 talleres. En casi todos, alrededor de unas 30, 40 mujeres, ¿no? Ni que hablar de pueblos originarios que están en Zoom y deben haber 300 mujeres ahí. Súper convocante. Habían mujeres afuera recién que no podían entrar, han tenido que poner un sonido para que se escuche bien y se pueda llevar a cabo bien el debate. Exactamente. Bueno, y vemos también muchas mujeres que van circulando, van para un lado, para el otro, algunas que cambian de talleres, algo que también suele pasar. Ahí, mírele, todo esto es en vivo, ahí viene la Maca corriendo porque se había ido hasta la otra escuela a ver si conseguíamos mejor señal, claro. Si conseguíamos algún cable de teléfono fijo para hacer la transmisión. Y se le vuelve a dibujar la sonrisa a Macarena Bermúdez, que las vamos a ir presentando. Vamos a presentar la equipa de quienes están acá. Anita Legend, que también está estrenando llegar a, como esto que decíamos, muchas mujeres vienen por primera vez. Una de ellas es nuestra querida compañera Anita Legend. Así es, acá me encuentro por primera vez, muy contenta y sorprendida de ver tantas mujeres juntas. Estuve un ratito ahí en el taller de sanaciones de terapias alternativas, muy convocado también, como 200 mujeres ahí meditando y bueno, experimentando. Recién hablé con una nena de 12 años que también era su primer encuentro, así que se quedan ahí por muchos más. Sí, muchos niños. Temprano cuando nos fuimos a acreditar, cuando me fui a acreditar, habían muchos niños, venía un colectivo lleno de niños muy, muy jóvenes, muy chiquitos. Y hay talleres alternativos, que seguramente esa parte se las vamos a deber para mañana, porque no podemos dividirnos, y son largas las distancias, ¿no? Uno a veces puede pensar que Chaco quizás es más pequeño, es muy grande, y son muy largas la distancia de un lugar hasta el otro, que son en la plaza, hay todas actividades alternativas, y una de ellas son los talleres para las niñas. Pero vamos a presentar Macarena Bermúdez, ahí ya llegó. Hola, buenas tardes. Caminando mucho, yo he estado un rato ahora en el taller de pueblos originarios también, y muy fuerte los compañeras como están contando sus experiencias como pueblo, territorio y lucha. Bien, ahí usted tiene enseguida, vamos a compartir unos audios que ha estado... Tengo unos audios, tengo personas. Le dije a unas señoras que salieran, que son de 70 años también, las primeras veces. Bien. Pero les dio vergüenza. Perfecto, bueno. Vamos a seguir con esta ronda. Somos 5 las mujeres mosquiteras que estamos acá presentes. Ornella Batalla, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Estoy muy contenta de estar acá con mis compañeras de La Lagunita, de La Mosquitera. Así que inmensamente feliz. Estuve chisteando ahí los talleres, conociendo a otras mujeres de otros lugares con distintas problemáticas sociales, así que las invitamos a que vengan acá, espero que aparezcan en cualquier momento. No escucha, dice que no escucha bien, pero no importa, no escucha bien porque hay muchas mujeres y muchas escapan a tomar mate, puede uno creerlo, pero bueno, está bien, es parte del encuentro. El encuentro se da en todo este formato, comienza con una apertura en la cual la única de nosotras que estuvo fue la Anita Clara, que llegó, fue la que llegó más temprano en su micro, que no nos va a poder contar. Empieza con una apertura, se hacen las acreditaciones y luego viene el almuerzo y nos convocamos en los talleres de las 3 a las 7 de la tarde. Eso el día sábado. ¿Usted nos quiere contar de la apertura? Sí, la apertura este año fue un poco diferente al año anterior porque, bueno, no fue en un espacio abierto, así como un espacio público. Recordemos que en Rosario del año pasado se hizo el Encuentro Nacional de Mujeres y la apertura fue en el Monumento a la Bandera, este gran monumento súper famoso de Rosario, que es todo un predio muy grande. No está cerrado, no es de muy fácil acceso, los colectivos se instalaron ahí y la apertura fue ahí, fue un acto muy importante, donde hubieron un montón de artistas. Esta vez, este año, el acto de apertura se realizó en el Estadio Centenario. No fue muy convocante, el grueso de las mujeres se estaba acreditando y de ahí partió directamente a la plaza. De la sede de las acreditaciones eran en la sociedad rural, ahí se encontraban varios colectivos de acá de Chaco que nos llevaron hasta la plaza. Esto hizo que en el acto de apertura no hubieran muchas mujeres, tampoco había una infraestructura, digamos, importante para este acto de apertura como lo ameritaba, tampoco habían artistas, no hubo un sonido importante que también llamara a que las mujeres se acercaran al acto de apertura, sino que simplemente las mujeres nos estuvimos acreditando y salimos de ese espacio. Esta vez, este año, el acto de apertura no se le dio gran importancia como en otros años. Bien, eso es tal cual, ¿no, Anita? Yo no estuve en el acto de apertura, pero he estado en otros encuentros nacionales y es un momento muy fuerte donde hay toda una cuestión artística, mucha espera, mucha bienvenida, digamos. Bueno, no ha estado este año, ahí se corren algunas cuestiones en relación a algunas cuestiones que han habido quizás con la comisión que está organizando, no se sabe, hay algunas dudas, algunos dimes y diretes por ahí, pero bueno, ahí estamos en eso, vamos a ver qué cómo se sigue dando, ¿no?, todas estas cuestiones que tienen que ver con más allá de los talleres, ¿no? Hay muchas mujeres, que también está bueno contarlo, que no toman los talleres, pero también vienen a encontrarse, ¿no? También es válido. Son distintas formas de vivir el encuentro. El encuentro siempre se vive desde el momento en el que te subís al micro y empezás a conocer también a otras mujeres. Algunas las conoces por primera vez, otras son parte de un esfuerzo de más de un año de poder juntar para llegar al encuentro, y que este fue muy difícil porque es muy lejos y porque era el Chaco y porque es muy muy muy lejos la distancia, por ejemplo, las que venimos de Mendoza, ¿no? Digo, luego del cierre de hoy, que va a haber distintos espectáculos artísticos, donde ahí tenemos el lujo también las mendocinas de escuchar a la Sex, banda mendocina, que van a estar también tocando, van a estar las zorras, bueno, van a haber varias compañeras de Mendoza en estos espectáculos artísticos hoy y mañana, porque mañana después continúan los talleres, en la mañana se hace el cierre de conclusiones a la tarde y después el gran momento que todas esperamos desde que pensamos en el Encuentro Nacional de Mujeres, que es la marcha por las calles de Chaco, que también otra cuestión que no había sucedido tiene que ver con la catedral, porque no se sabe si se va a pasar o no, en realidad no se va a pasar, se va a bordear, y bueno, no se sabe si va a haber un grupo que va a ir a la catedral o no, algo que también durante varios años siempre se fue a la catedral. Ahí también hay distintos encuentros y desencuentros alrededor del tema. Sí, también se va a ir viendo a lo largo del encuentro eso de si se va a la catedral o no. Sí, lo que sabemos es que va a ser una marcha larga, se espera que sea una marcha de unas aproximadamente 4 horas, así que hay que estar bien descansado y bien pila para mañana.